soy de donde el río, no soy de donde el mar, no soy del bosque frío, soy miseria, soy ciudad y soy un ser perdido, soy esclavo y nada más. No soy del río y no puedo ni pescar. No soy del Valle Verde y tampoco sé sembrar. Y aunque quiera, no me dejan, soy esclavo y nada más. No soy de París, no soy de Cuba, ni tampoco de Madrid. No soy de Beirut, no soy de Roma, ni de Costa de Marfil. Solo soy una bala dispuesta en el centro de mi frente, de mi gesto, de mis ojos y mi piel. Aunque tengo franco el paso por todito mi país, vivo siempre en el retraso, cuesta mucho ser feliz. No soy dueño de mis pasos, soy esclavo y sin beliz. Soy esclavo, prisionero de este mundo tan global, que mis sueños tienen rating en la tele nacional, donde vive el paradigma de mi esencia personal. No soy de Brasil, no soy de Rusia, ni tampoco de Beijing. No soy de Perú, no soy de Londres, ni tampoco somalí. Solo soy un extraño para el poderoso, una renta en su negocio, un ladrillo sin pared. Aquí estoy, confinado por una promesa de justicia, de belleza. ¡Qué torpeza! Ya lo sé.